Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que comienza el espacio del Ateneo Obrero de Sison. En breves instantes, Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos informará de las actividades que organizan. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía, a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues fieles a la cita semanal, os comento las actividades que hay estos días más inmediatos. Empezamos por el día de mañana, viernes 19 de enero, en el que a las 7 de la tarde, en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio, tendrá lugar una conferencia que tiene un título, no os asustéis, Explorando la nanomedicina, aplicaciones y su impacto en el epigenoma. La imparte la bióloga Rocío G. Urdinguio. Esta charla es sobre nanotecnología y nanomateriales. Ya nos sonará un poco más hablar de los nanomateriales, que a su vez forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque no seamos muy conscientes de ellos. Entonces hay una serie de investigaciones que los estudian para ver qué posible uso en campos de la medicina actual, de la medicina contemporánea y moderna. Y entonces ahí se van a describir aplicaciones actuales de dichos materiales en diferentes aspectos biomédicos. Y cómo está la investigación en los laboratorios correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese título tan distante en principio, pero yo creo que tiene una aplicación práctica muy importante y es tal vez un poco lo que también buscamos con estas charlas que, por cierto, organiza desde hace tiempo el Grupo de Ciencia del Ateneo Obrero de Gijón, ¿no? Y que intentan acercar la ciencia a la ciudadanía, ¿no? De una forma un poquitín más didáctica, y por ello la doctora en Biología Molecular, Rocío G. Urdinguio, es la que va a impartir dicha charla mañana viernes a las 7 de la tarde en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. El acceso es libre. Y luego, estos días, como sabréis ya, está celebrándose MUSOC, la 12ª edición de esta muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que organiza la ONG Acción en Red Asturias, y en la que colaboramos un amplio número de colectivos de todo tipo asturianos. De hecho, tiene una dimensión de proyecciones en toda Asturias. Y en el caso concreto del Ateneo Obrero de Gijón, pues colaboramos en esta edición en diferentes aspectos siempre, y en esta edición se concreta en dos. Uno es la que ya pasó, que es la cuarta edición del premio Chema Castillo, que ya se realizó. Y luego, en lo que queda, ahí el jueves 25 a las 8 de la tarde, una sesión de cortometrajes, cuatro cortometrajes españoles que se proyectarán en el espacio del Café Macondo, en el barrio de Moreda de Sison, y en la que, como digo, pues el Ateneo la patrocina, la avala, para dentro de la programación de MUSOC, que continuará luego pues hasta finales de mes y primeros días de febrero. Y bueno, estas son las dos actividades semanales más inmediatas. Ajá, bueno, el cuarto premio Chema Castillo, que se otorgó el pasado martes. Sí, con sí. Un aforo increíble, lleno. Sí, se desbordó. Tuvimos que habilitar, fue en el salón de actos de la Escuela de Comercio, tuvimos que habilitar el espacio propio del Ateneo de Gijón en la segunda planta, y bueno, entre los dos espacios, pues más o menos escapeamos el, la masiva afluencia de público, que bueno, que eso también abriría un debate que a lo mejor en los medios de comunicación podríais aportar algo, porque en Gijón, en el centro, hace falta una sala pública de un aforo mediano, ¿no? Es decir, ahora mismo el tope está en los 120 butacas que hay tanto en el CAI como en el Escuela de Comercio, y si quieres irte ya a los 300 y pico tienes que ir a Gijón Sur, y si quieres ir a más pues ya a la Laboral o al Teatro Jovellanos, que también tiene su programación propia y que es difícil no imposible, pero bueno, es más complicado acceder a él desde las entidades y organismos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco que explica que eventos como este, que ya se prevé con mucha afluencia, pues al final desbordan, ¿no? Totalmente. Además, cinco interesantísimos cortos se emitieron. Bueno, los pudimos ver. Y bueno, hablaremos en breve con el autor, con el ganador. que bueno, yo lo veo particularmente muy interesante. Además, impactante y con mucha fuerza, ¿no? Sí, eso creemos y por eso apostamos en su momento. Bueno, que colabora también Radio Crash, claro, por supuesto. Sí. En este premio Chema Castillo. Bueno, pues si no tienes que decirnos nada más. De momento nada más, invitaros a esas dos actividades que os comentaba y a estar pendiente un poco de todo lo que hacemos. Una vez más recuerdo que el Facebook del Ateneo Obrero de Gijón, si se quiere uno suscribir, es el medio más indicado para seguirnos la pista, por decirlo así, de alguna manera. Ajá. Muchas gracias, Luis. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Pues hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, o Sison, como queráis. Bueno, ya sabéis que la sede está en la Escuela Comercio, en el segundo piso. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.